Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Javier Bolaños. Hoy es un día de celebración de libertad. No solamente para nuestra nación, sino como cuerpo de Cristo, como iglesia, el Señor quiere que nosotros celebremos y nos gocemos con Él a la libertad a la cual Él nos ha llamado. Como nación, como iglesia y como individuos e hijos de Dios, Él tiene un propósito que quiere cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Sentía fuertemente que hay muchos que vienen muy cargados, que vienen muy cansados, que sienten que ya no tienen fuerzas y que se sienten profundamente decepcionados consigo mismos. Y eso es porque hay una mala percepción de lo que Dios espera de nosotros, de lo que nosotros creemos que Él espera de nosotros. Y realmente lo único que Él está esperando de nosotros es que nosotros nos rindamos a Él y que nosotros le amemos a Él. Que anhelemos profundamente esa relación y esa comunión. Y es ahí donde nosotros vamos a hallar ese lugar de descanso y de reposo. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar ese lugar de fortaleza para recomenzar a la libertad a la cual Él nos ha llamado. El Señor me mandaba a que compartiera con ustedes este versículo de Isaías 40, 28 en adelante, que dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Solo eso debe de reconfortarnos a cada uno de nosotros para que nosotros retomemos nuevamente fuerzas. ¿No has oído, no has escuchado que el Dios eterno es Jehová? El Señor Jesucristo nos dice que nosotros ya no le llamemos a Él Dios, sino que le llamemos Abba Padre, nuestro Padre Celestial. Tomemos esa posesión y ese lugar como hijos, como hijas que Dios quiere que nosotros tomemos. Luego continúa y dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy, cada uno de nosotros vamos a alzar nuestra mano derecha y vamos a declarar y a decretar que el Dios eterno es mi Padre Celestial. Que Él no se cansa, no desfallece, ni se fatiga. Y Él lucha por mí. Su amor es incondicional por mí. Y Él es el que me da nuevas fuerzas para que yo levante las alas como las águilas, para que yo corra y no me canse, para que yo me camine y no me fatigue. Hoy voy a escuchar la palabra de Dios y te pido, Espíritu Santo, que tú prepares mi corazón como tierra fértil para que esa semilla que tienes tú para mi vida germine y dé mucho fruto al 100 por 1 para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Quienes lo crean, démosles fuertes palmas al Señor, ¿ya? Él es el digno de toda la gloria. ¿Cuántos de hoy tienen gozo? Amén. ¿Cuántos de hoy han sentido ese renuevo en sus fuerzas? Amén. Así tiene que ser. El que confía en el Señor tendrá nuevas fuerzas, dice su palabra. Hoy vamos a compartir un pasaje corto, pero poderoso en el Señor. Y vamos a ir a Juan 8, capítulo 8, y vamos a comenzar a leer del versículo 30 al 36. ¿Estamos listos? El título de esta enseñanza se llama La libertad del discípulo de Jesús. Di: Yo soy un discípulo de Jesús. Yo soy un discípulo de Jesús. Creo firmemente en Él. Y anhelo más de su presencia en mi vida. Amén. Bien, Jesús hablando dice, hablando Él de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Que nuestro Señor y nuestro Salvador salga al rescate de nosotros para que nosotros seamos totalmente libres. Que todos aquellos paradigmas, que todas aquellas fortalezas, que todas aquellas cadenas de opresión y ataduras caigan hoy de nuestras vidas. Que esas escamas y ese velo de ceguera que Satanás ha puesto sobre nuestros ojos para que la luz del Evangelio de Cristo Jesús no nos resplandezca, hoy sea quitada. Amén. Cuando escuchamos una noticia como la que acabamos nosotros de leer en este pasaje de Juan, que dice, muchos creyeron, nos provoca una gran alegría. Ciertamente nuestra meta es que cuando nosotros compartimos el Evangelio, la gente crea. Y que muchos lleguen realmente a los pies y al conocimiento de la verdad también para ser libres. Lamentablemente, eso nos lleva a que actualmente se habla más de creyentes que de discípulos. El énfasis en las iglesias se ha enfocado en tener muchos creyentes. Y se sienten ellos más importantes mientras más creyentes hayan en sus filas. Pero nuestro enfoque realmente no debería ser ese. Ese es un concepto equivocado. Es un concepto que Satanás ha distorsionado. El objetivo principal de las iglesias es equipar a los santos del Señor para que de creyentes pasen al siguiente paso que es discípulos del Señor. Es lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Dejar de ser esos creyentes que es simplemente la etapa inicial de esa relación con nuestro Señor y Salvador para pasar a ser esos siervos útiles, esos amigos de Él, esos discípulos, que donde Él nos diga que nosotros vayamos y hagamos lo que Él nos manda hacer, lo hagamos, pero con gozo, con seguridad y con certeza de que Él va con nosotros. Hoy muchos creen en Jesús, pero pocos realmente son sus discípulos verdaderos. Definamos entonces qué es un creyente. Un creyente es alguien que da consentimiento intelectual, mental, a las verdades de la Biblia y las acepta, pero ocasionalmente se siente cerca de Dios. Ocasionalmente siente el deseo de comunicarse con su Padre Celestial. Ocasionalmente él toma la postura de hijo de Dios para sentarse a los pies de su Maestro y escucharle hablar. Un discípulo es aquel tan empapado de esas verdades de la palabra de Dios y de la realidad de Dios, que toda su vida se basa y desarrolla alrededor de Jesús. Se vuelve un estilo de vida para él, hablar de las cosas del Señor, pensar en las cosas del Señor, anhelar más de las cosas del Señor y se deleita comiendo de la palabra de Dios todos los días, no solamente de vez en cuando. Hoy aprendemos entonces algo más que Jesús nos está diciendo. Jesús le dijo a los que habían creído en Él, si permaneciereis en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente libres. Es esa invitación entonces a que permanezcamos nosotros en su presencia. No vengamos ocasionalmente a Él, porque el que come ocasionalmente se va a parar desnutriendo tarde o temprano. Aquel que come regularmente, que come una comida sana y nutritiva, dos o tres tiempos al día, se mantiene sano, combate a las infecciones, resiste los ataques del enemigo, tiene la fuerza suficiente entonces para detener cualquier ataque que el enemigo traiga contra su vida. Si permaneciereis, entonces, en mi palabra, dijo el Señor, seréis, o sea, vamos a ser verdaderamente discípulos de Él. Esto quiere decir que es un estado continuo del creyente. De convertirse de ese creyente para discípulo es permanecer, estar continuamente en la presencia de Él para poder llegar a ser un discípulo. No es un requisito porque Él no dijo, llegarán a ser mis discípulos. Él dijo, seréis, seréis, quiere decir son, es un tiempo presente continuo. Nosotros podemos entonces entender que lo que hace la fortaleza de un discípulo del Señor es permanecer en su presencia. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que ser obedientes y practicar continuamente esa permanencia delante de la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces, quiere decir que solo aquellos que obedecen al Señor llegan a ser sus discípulos. Actualmente, vivimos en la era postmodernista. Es así la definición que le han dado los filósofos a esta época, a este tiempo de que el mundo y la actualidad está viviendo, el postmodernismo. Eso nos lleva entonces a que hay una filosofía de relativismo. Todo es relativo, ya no existen las verdades absolutas. Si me conviene, para mí es entonces una verdad. La cultura dice entonces actualmente, yo puedo hacer lo que yo quiero, yo puedo hacer lo que nace de mi corazón perverso, torcido y alejado de Dios que vive en oscuridad. Y para ellos eso es bueno, pero la verdad es que la verdad es solamente una y Jesús es esa verdad. Este pensamiento tristemente ha permeado, se ha penetrado en el pensamiento actual de la iglesia, porque la iglesia actualmente ya no cree que el camino para el cielo es únicamente uno solo. Una encuesta realizada hace unos años atrás dice que el 85% de los creyentes cristianos cree que hay otros caminos al cielo. El 95% de los católicos afirma esta opinión. Hay otros caminos al cielo, no solamente es Jesús al cielo. Pero la Biblia nos dice que el único camino al cielo es Jesús. Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una verdad. Y esa es la verdad absoluta que nos enseña precisamente la palabra de Dios. No hay otro camino para llegar al cielo. No hay otra forma en que nosotros podamos meternos por la puerta estrecha. La puerta estrecha es una, nada más. La puerta hacia la perdición es una puerta grande, dice la misma palabra. La Biblia nos dice que entonces Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Jesús es la vida eterna. La verdad absoluta es atemporal, quiere decir no tiene principio y no tiene fin. Porque la verdad es una única, y la verdad es Jesús, y Jesús es eterno. Como el Padre es eterno, y como el Espíritu Santo en la Trinidad son eternos. No tienen principio y no tienen fin. Por lo tanto, esa verdad es totalmente absoluta, sin tiempo que nosotros podamos conocer. El bien y el mal, la vida y la muerte, y especialmente el camino de la salvación, es lo que nosotros tenemos que aprender a través de la verdad de la Biblia. Pedro y Juan, cuando son llamados al concilio para dar cuentas del hombre que habían sanado, ellos declaran delante de todos aquellos incrédulos y dicen, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. A ellos se les incriminaba. ¿Por qué habían sanado y bajo el nombre de quién habían sanado a este hombre? Ellos entonces en su defensa dice, en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres bajo el cielo, en los cuales nosotros podamos ser salvos. Y su nombre es Jesucristo. Mientras entonces el mundo se aferra a su propia sabiduría, de acuerdo a Santiago es terrenal, es animal y es diabólica, los creyentes tenemos en las Escrituras la verdad absoluta, la verdad sólida, la verdad divina que nosotros tenemos que creer firmemente y hacerla nuestra para nuestras vidas. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Si nosotros recordamos cómo comienza Juan y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Quiere decir entonces que Jesucristo es el Verbo de Dios hecho hombre. Jesucristo es la palabra encarnada en la posesión de un ser humano, divino por cierto. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Los creyentes entonces debemos de permanecer en la verdad. Debemos de caminar en la verdad. Debemos hablar la verdad. Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en el Señor, que es la cabeza. Eso es lo que la palabra nos está hablando y nos está diciendo una y otra vez. La verdad es una, la verdad es Jesucristo. Sigamos y crezcamos en esa verdad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Amén. Permanecer, como dice la palabra, quiere decir atender constantemente, poner atención en ello, adherirse firmemente a. Si yo pego estas dos hojas con goma, estas dos hojas se adhieren, se pegan firmemente. La invitación que la palabra nos está haciendo a cada uno de nosotros es que nos peguemos a la verdad, nos adhiramos a la verdad y que esa verdad sea nuestra naturaleza, la cual sea imposible literalmente de arrancar, de quitarnos esa verdad de nuestras vidas. Si nosotros entonces hacemos de la verdad nuestro estilo de vida, no nos vamos a apartar de los caminos del Señor fácilmente. Van a sonar alarmas inmediatamente en cuanto algo comience a flaquear en nuestras vidas, en cuanto algo llegue a provocar duda en cada uno de nosotros. Corramos a la palabra. La verdad se va a revelar a través de las Escrituras en la vida de cada uno de nosotros y vamos a encontrar nosotros ese remedio que necesitamos para ese momento de debilidad, para ese momento de tentación, para ese momento entonces de enfermedad. Enfermedad no solamente almática, sino enfermedad física también. En el versículo 30, muchos creyeron en él. Pero creer, como dije anteriormente, es solo el punto inicial de contacto con Jesús. Jesús define, si nosotros recordamos, Jesús habló a los judíos que habían creído en él. Os es necesario entonces que conozcan la verdad para ser libres. Quiere decir que en estas personas no era suficiente el creer únicamente, porque aún estaban llenos de pecado en la vida de cada uno de ellos. Dice, si recordamos nosotros, cuando él les dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Quiere decir entonces que aún conociendo la verdad, eso no nos hace libres de estar todavía viviendo en oscuridad y en pecado. Como dije entonces, permanecer en ese momento significa que yo estoy poniendo mi pie en esa cabeza de playa. Si nosotros hacemos una analogía con aquellas guerras famosas de la Segunda Guerra Mundial, los aliados tuvieron que poner un pie en esa cabeza de playa para comenzar entonces a reconquistar el territorio que el enemigo había tomado. Exactamente lo mismo nos pasa a nosotros. El comenzar nosotros a creer es poner nuestro pie firme en la verdad. Pero necesitamos nosotros no quedarnos ahí. Necesitamos nosotros avanzar para conquistar aquel terreno que anteriormente era del enemigo. Aquel terreno que se mantenía en oscuridad y en tinieblas para que la luz de la palabra de Dios alumbre nuestro camino. Vamos a Lucas 8 y vamos a encontrar la parábola del sembrador y la analogía que el Señor Jesucristo hace precisamente con aquella diferencia entre los que creen simplemente y aquellos que hacen de la verdad su estilo de vida. Aquellos que solamente creen están corriendo el riesgo de perderse en el camino. Lucas 8, del 11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero, la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, con persistencia. Son los que permanecieron entonces en la palabra de Dios, los que llevan buen fruto. ¿Vemos esa diferencia? Aquellos que habían creído están corriendo el riesgo simplemente de que esa enseñanza, haber escuchado, haber pensado que creyeron en un Señor y Salvador, no lo hicieron realidad en sus vidas. No dan fruto, se apartan generalmente del camino. Pero aquellos que con corazón bueno y recto guardan la palabra oída con perseverancia, van a dar fruto. Eso es a lo que cada uno de nosotros, de creyentes, tenemos que pasar a discípulos para dar el fruto que el Señor desea y anhela que nosotros demos. Pablo nos advierte que hay un gran riesgo de creer en vano. En Hebreos 10:38 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habla entonces aquí este pasaje claramente que hay dos distinciones. Uno, los que retroceden y se pierden. Y los otros, los que tienen fe, la mantienen y siguen adelante preservando su alma. Hoy puedo preguntar, ¿dónde estás tú? El que se detiene está perdiendo. El que se detiene deja de avanzar. El que se detiene comienza a retroceder. No podemos nosotros detenernos en nuestra actividad, en nuestra naturaleza como hijos de Dios. Debemos nosotros de continuar avanzando, con paso firme, con paso lento. No es una carrera, pero se trata de perseverar, se trata de permanecer a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que vamos a encontrar cada uno de nosotros en nuestro caminar. Pero tenemos una promesa del Señor que dice, no te dejaré, no te abandonaré. Estaré contigo todos los días de tu vida hasta que sea el último día de tu vida. Si nosotros tomamos esa verdad en nuestras vidas, nos va a fortalecer, nos va a animar y nos va a permitir que nosotros sigamos avanzando en ese caminar que tenemos cada uno de nosotros por delante. Santiago 2 dice, la fe, si no tiene obras, es muerta. Tenemos nosotros que entender entonces que si nosotros somos discípulos y somos guiados y mandados por el Espíritu de Dios, vamos a hacer obras. Y nuestra fe entonces va a ser una fe viva, una fe eficaz, una fe que va a dar muchos frutos. Veamos tres beneficios para aquellos que permanecen en la palabra de Dios. El primer beneficio es que serán verdaderos discípulos. Quiere decir entonces que no todos los que se dicen ser discípulos de Él lo son realmente. Así es, correcto. En aquella época, como en esta época, hay modas. Y la moda era por el prestigio y el nombre que estaba tomando el nombre de Jesús. Muchos se decían ser sus discípulos. Pero verdaderamente vemos que las Escrituras nos dicen que muchos lo dejaron, que muchos lo abandonaron, que muchos se distanciaron de Él. Y fueron únicamente 12 discípulos a final de cuentas, según las Escrituras, y posiblemente más, que están registrados como aquellos grandes hombres de la fe en el cual el Señor depositó esa verdad para que ellos cambiaran y transformaran el mundo entero. Hoy el Señor te está invitando a ti, como me invita a mí, a que hagamos un cambio, que hagamos una transformación, que hagamos un renuevo en nuestra mente para que entonces esa verdad cambie y transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de producir a lo que estamos llamados nosotros a hacer. Comprenderemos entonces cuál es el llamado que Dios tiene para la vida de nosotros. Y comprenderemos entonces que hay un propósito en nuestras vidas cuando el Señor nos hizo y nos formó. ¿Qué cuentas le daremos nosotros a Él de ese talento al cual Él depositó en nosotros? ¿Llevaremos esas coronas delante de Él y se las pondremos a sus pies? Eso va a influir mucho la manera en que nosotros entendamos y nosotros tomemos esa verdad y la apliquemos en nuestras vidas. El segundo beneficio es conocer la verdad. La verdad, como dije anteriormente, es Jesús. La cultura actual nos dice que el camino hacia el conocimiento de la verdad es un estudio disciplinado. Está bien, hay algo de verdad en eso, pero en el reino de Dios, la verdad no se va a alcanzar solo con el intelecto, solo con la mente, sino se va a alcanzar con el corazón. Vivir realmente lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros leemos, lo que se nos manda. Hacerlo nuestro y hacerlo ese estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Cuanto más se escudriña entonces la palabra de Dios, más vamos nosotros a conocer. Y vamos nosotros a conocerla dando frutos de esa manera para que nosotros entonces podamos combinar. Es un balance perfecto entre el conocimiento y la práctica y poner por obras la fe. En otras palabras, no son conocedores de la verdad los que más estudios bíblicos tienen, tristemente. Y nosotros, por experiencia propia, he visto muchas veces de que el conocimiento envanece. El conocimiento enorgullece a la persona, pero ¿cuáles son los frutos de muchas de estas personas? ¿Cuáles son los frutos de muchos de estos teólogos que conociendo la verdad no la aplican en sus vidas? Entonces hay algo que está faltando, esa sustancia que es esa combinación perfecta del balance que nosotros tenemos que aprender entre conocer la verdad, comenzar a creer y llegar a ser esos discípulos del Señor. El tercer beneficio es ser libres, para romper las ataduras que mantienen sujeta nuestra vida al pecado. Si los creyentes en las iglesias tuvieran en verdad una relación personal con el Señor y no solamente intelectual, ya no estarían atados a los mismos pecados que los han esclavizado toda su vida. Vemos nosotros personas que tienen años, años enteros de conocer al Señor, pero no hay un cambio en sus vidas, no hay una transformación, no hay un fruto. Siguen teniendo los mismos problemas, siguen hablando de las mismas dificultades día con día. Sus oraciones son las mismas, Señor, dame, pero no encuentran esa respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Porque ellos simplemente han creído que la palabra es mental, pero no la han puesto por acción. No hay convicción en sus corazones para ser esos hacedores de la palabra de Dios. La gran mayoría entonces no logran avanzar más allá de la etapa de creer lo que han escuchado. Santiago 1:22 nos advierte de no engañarnos a nosotros mismos siendo solo oidores de la palabra, sino hacedores. La combinación perfecta. El balance perfecto entre oír y escuchar la palabra de Dios, porque dice la palabra, fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Perfecto. Pero entonces tenemos nosotros que pasar la pelota de la mano izquierda a la mano derecha para poder hacer un buen lanzamiento con el conocimiento y la verdad que nosotros estamos adquiriendo al escuchar la palabra de Dios. Si nosotros fuéramos ese pitcher, queremos hacer un lanzamiento perfecto. Un juego perfecto en el cual no nos metan out, sino nosotros metamos todos los outs para ganar los partidos. ¿Correcto? Entonces, hagamos eso. Desafortunadamente, con tanta abundancia de información que hay actualmente, a través de reuniones semanales, a través de la radio, a través de la internet, a través de los libros y de escritos que nosotros escuchamos y leemos, puede haber una sobredosis de palabra en nuestras vidas que hace complicado entonces que nosotros guardemos y retengamos esa palabra, porque ya no existe un espacio en la vida del creyente para meditar acerca de esas enseñanzas recibidas. No hemos terminado de digerir lo que Dios pudo estarnos hablando en el mensaje del domingo cuando se suman todas esas palabras como un atropello. nos indigestamos nosotros de lo que escuchamos muchas veces y realmente entonces nos quedamos detenidos sin saber qué hacer, sin saber cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que dar. Y eso es lo que está pasando, una sobredosis de palabra. ¿Qué hace entonces complicado que nosotros guardemos lo más importante? Que nosotros retengamos el mensaje principal que el Señor nos está hablando. Puede ser la prédica, puede ser una enseñanza, puede ser la lectura de la palabra de Dios en mi devocional. Cualquiera cosa que sea, dice que nosotros tenemos que meditar en su palabra. Eso quiere decir entonces que no solamente tengo que leerla, sino tengo que detenerme y decir, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres tú que yo haga? Eso es meditar en la palabra, entender la palabra, desgranarla para que entonces la podamos nosotros tragar, nos alimente y podamos nosotros tener fuerzas para dar ese fruto. El conocimiento intelectual, en lugar de convertirse entonces en lo que parecía una meta deseable, ha contribuido a una especie de indigestión espiritual para la gran mayoría de los creyentes. Y esa saturación contribuye mucho a que la palabra no salga del ámbito mental, trayendo consecuencias a la vida del creyente. Veamos algunas consecuencias entonces de solo creer. En primer lugar, muchos, aunque ellos piensen que esa sea su meta, podrán caer en la categoría de no ser discípulos verdaderos. Peligroso, ¿no? Toda esa información que están teniendo los hace estar en la categoría de creyentes, porque la actividad principal de su vida es creer, creer más, quiero tener más conocimiento, quiero aprender más. Eso los hace a ellos entonces ser activistas de creyentes, en lugar de poner la palabra por obra como debería de ser. La escucho y la pongo por obra, la escucho y la pongo por obra. Si no, ¿de qué me sirve el aprendizaje? Yo siendo cirujano podría leerme y comerme todos los libros de técnicas quirúrgicas, pero si no practico, ¿de qué me sirve? Queda sin fruto entonces todo ese conocimiento que yo adquiero. ¿Dónde están las habilidades entonces que Dios ha depositado en mí para que yo salve vidas, para que yo cambie, para que yo transforme, para que yo traiga sanidad a aquellos que tienen necesidad? Cada uno de nosotros vamos a tener enfermos, vamos a tener lisiados, vamos a tener necesitados delante de nosotros día con día. Es oportunidad que cada uno de nosotros vamos a tener entonces para sanarlos, para curarlos, para aconsejarlos. Pero si yo simplemente guardo en mi cavidad craneana toda esa información y no la pongo por obra, no me sirve de nada, porque soy como manco. Siendo yo cirujano, no puedo ser manco. Tengo que tener habilidad en mis manos, en mis dedos y habilidades mentales. La combinación perfecta, el equilibrio perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ser un creyente es mucho conocimiento, pero ser un discípulo es mucho conocimiento, pero aplicado para dar fruto, y mucho fruto. Amén. Entonces, creer se convierte en un proceso, en una actividad. Y creen ellos entonces que mientras más información tengan, mejores creyentes se están volviendo. Y es cierto, se están volviendo mejores creyentes, pero no es eso lo que va a cambiar y transformar la vida del Hijo de Dios y de la Hija de Dios. Eclesiastés 1:8 dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y es cierto. La segunda característica de este grupo es que para ellos la verdad de Dios puede llegar a convertirse en escepticismo, indiferencia y hasta aún en cinismo. Es duro esto. Con el tiempo, estas personas se van decepcionando porque no están produciendo ese fruto deseado. No están produciendo ese fruto buscado. No se han animado y no se han atrevido a poner en acción todo ese conocimiento que ellos están recibiendo y que tienen guardado como un bagaje en sus mentes. El poder de la palabra es solamente para aquellos que la ejercitan con fe, con convicción y con la certeza que dará frutos. Aquellos que la practican entonces, si no estás practicando la palabra de Dios, si no estás poniendo acción a tu fe, puedes caer entonces en este grupo de estar o de convertirte en un escéptico, de convertirte en indiferente y de llegar a ser un cínico. Y digo un cínico, es una palabra realmente fuerte y muy dura, porque muchas veces me pasaba recientemente, mi esposa me dice, ora por mí porque no me siento bien. Me detengo yo un momento y dudosamente digo yo, ¿tendré yo las fuerzas, tendré yo la capacidad, tendré yo el don para poner mis manos sobre ella y que ella sea sanada? ¿Se dan cuenta ustedes? Todos podemos caer en ese momento, en ese tipo de círculo vicioso. Reflexioné y me di cuenta y me dije a mí mismo, ¿estaré siendo yo cínico también? ¿Estaré siendo ya indiferente a la palabra de Dios? ¿Estaré siendo yo escéptico? Y lo comparto con ustedes porque es una vivencia personal que nos puede pasar, no solamente a mí, sino a cualquiera de nosotros, que estamos llenos de conocimiento, que nos hemos convertido en creyentes y ya no en esos discípulos del Señor. Esta es una voz de alarma para que cada uno de nosotros despertemos, para que nosotros reaccionemos y para que nosotros entonces, conociendo la verdad, la apliquemos en nuestras vidas y nos haga libres. Cuando la palabra entonces no se consume, cuando la palabra no da frutos, se echa a perder. Al igual que sucedía con el maná del cielo que el Señor daba al pueblo en el desierto para comer día a día. El maná servía para ese día. Si se guardaba para el día siguiente, se arruinaba, se enchuquecía, no servía para nada. Igual es la palabra que tú estás recibiendo el día a día. Es para ponerla por obra. La palabra que tú leíste ayer te sirvió para comer ayer, para fortalecerte ayer. Hoy necesitas una nueva palabra del Señor. Hoy nuevamente necesitas un rema en tu vida que te guíe, que te diga, detente. Esa palabra que tú tienes que escuchar detrás tuyo, que te diga por dónde vas, por dónde cruzas, por dónde caminas. Solo es en esa relación personal e íntima con el Señor que nosotros podremos reconocer y escuchar su voz. ¿Me estás hablando, Señor? Sí, eres tú, te escucho, dime. ¿Habremos dejado nosotros de escuchar su voz? ¿Nos cuestionaremos algunas veces, ah, no, esa no es tu voz? ¿O indiferentemente decir fríamente, no, yo ya ni oigo tu voz? Por último, tendrán dificultad en conocer la verdad que trae libertad, ya que no ha tenido efecto en ellos. Y no es porque no sea poderosa, sino porque nunca le han dado la oportunidad de operar en sus vidas. No, yo no puedo. No, yo no sé. No, no puedo hablar. ¿Cuántas veces Moisés se autojustificó delante de Dios cuando Dios le llamó? Si Dios te llama, es porque sabe que tiene un propósito en tu vida. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, nuestro Creador, que supo cómo y para qué nos hacía? Cuando oigamos la palabra de Dios, roguémosle a Él, háblame nuevamente, Señor. Te quiero escuchar, quiero reconocer tu voz. Pero cuando le escuches, obedécele, mantente firme en la palabra y esa te va a hacer libre y va a hacer que tú camines en completa libertad y tu gozo va a ser grande porque vas a estar dando muchos frutos. Miles de personas que pertenecen al pueblo de Dios siguen siendo esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de hábitos, esclavos de vicios. A pesar de que escuchan una y otra vez y estudian la palabra de Dios, no logran obtener victoria en sus vidas y libertad sobre esos mismos pecados y hábitos que poseían cuando ellos se convirtieron. Es triste esa situación, en la cual desafortunadamente muchísimos en la iglesia del Señor se encuentran en ese círculo vicioso. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. La fe sin obras es muerta, leímos nosotros en Santiago. Quiere decir entonces que podemos tener mucha fe, pero si nuestra fe no está dando frutos, nuestra fe es muerta. De la misma manera como el espíritu, cuando ya no está en el cuerpo es muerto, el cuerpo se muere. Cuando el espíritu deja el cuerpo de cada uno de nosotros, nosotros morimos. Esa es la misma similitud entre si decimos que tenemos fe, pero no estamos teniendo nosotros obras. Es muerta nuestra fe, es estéril lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos escuchando, si no lo ponemos nosotros por obra. No les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe, dice la palabra. Es importante decirle al Señor, Señor, ayúdame a que mi fe crezca. De la misma manera que el Señor Jesús le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no decaiga. Ese mismo Señor, el mismo Salvador, está orando por ti y por mí hoy delante del trono celestial. Que tu fe no decaiga, Eric. Que tu fe no decaiga, Pedro. Que tu fe no decaiga, Marita. Que tu fe no decaiga, Helen. Que tu fe no decaiga, Mario. Así está el Señor continuamente orando por cada uno de nosotros. Que no decaiga nuestra fe. Que nos mantengamos firmes en esa fe. Fe es entonces acción. Mucho conocimiento envanece, dice la palabra en 1 Corintios 8. Pero el amor edifica. Si nosotros tenemos carga por el mundo, si tenemos carga por la iglesia, si tenemos carga por nuestra nación, si tenemos nosotros carga por nuestra familia, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos, tenemos que poner pies a esa fe. Y creer que lo que nosotros estamos orando, lo que nosotros estamos leyendo en la palabra, va a dar fruto para lo que nosotros intercedamos delante de Dios. Todos nosotros tenemos una batalla. Y para pelear correctamente la batalla de la fe, es indispensable que nosotros identifiquemos el área donde el enemigo nos ataca recurrentemente. ¿Para qué? Para que entonces nosotros fortalezcamos esa muralla, esa pared. En las antiguas guerras, llegaban avanzadas e identificaban cuáles eran los puntos más flacos de la muralla de la ciudad. Y decían, este es el lugar que nosotros tenemos que atacar. Este es el punto más débil de la muralla. Igualmente pasa en nuestras vidas. Los emisarios de Satanás, los demonios, andan siempre viendo y buscando cuál es el sitio débil, cuál es el sitio flaco, cuál es tu punto más vulnerable. Lo detectan fácilmente. Y nosotros lo que tenemos entonces que hacer es reconocer cuál es ese punto y pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer esas áreas de nuestras vidas en las cuales nosotros flaqueamos. Sexo, pornografía, adicciones, relaciones equivocadas, ira, falta de perdón. En fin, cada uno de nosotros podemos saber cuál es nuestra debilidad. Todos tenemos nuestras debilidades, definitivamente. Dice el dicho, desafortunadamente, todo hombre tiene un precio. ¿Cuál es tu precio? No como hombre material, sino como hombre espiritual. ¿Cuál es tu debilidad donde tú tienes que fortalecer y reconocer, Señor, ayúdame en esta área? Para el diablo, no representa ningún problema que nosotros creamos la palabra de Dios. Dice Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Pero eso no modifica el comportamiento de los demonios por creer. Esa analogía y esa similitud en lo que los demonios creen, ¿qué nos hace nosotros diferentes entonces de solo creer? ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de que tenemos que dar ese paso adelante y dejar de alimentar nuestra mente, nuestro intelecto y tener hambre por comer y por conocer más de la palabra de Dios si no estamos nosotros poniéndola por obra? Hoy tiene que cambiar nuestra mente. Hoy tiene que cambiar nuestra forma de pensar de la forma como estábamos haciendo anteriormente a poner por acción y por obra esa fe para que dé fruto. Amén. Podríamos decir entonces que solo creer no tiene mucho valor. Necesitamos convertirnos y pasar de creyentes a esos discípulos verdaderos. Al enemigo no le produce ninguna preocupación que miles crean en la palabra de Dios que escuchan semana tras semana en las iglesias. Se ríe, que oigan, ya, que se acostumbren. Entonces va a venir indiferencia, va a venir escepticismo, porque no ven fruto en sus vidas, no ven un cambio en sus vidas, no ven una transformación en la vida de cada uno de ellos. Así que a él no le importa que tú creas, que solamente tú creas. A él lo que le importa y le preocupa realmente es que tú guardes y retengas esa palabra, esa enseñanza en tu corazón, permanezcas en la palabra de la verdad y la pongas por obra. Eso es precisamente lo que él no quiere que cada uno de nosotros hagamos. Entonces, si los demonios pueden evitar que nosotros desistamos de practicar los mandamientos de Dios, van a ganar la batalla. Pero si no lo logran, estamos nosotros ganando. Estamos nosotros conquistando esa tierra prometida que está delante de cada uno de nosotros. La estrategia de Satanás y sus demonios es que nosotros dudemos de la eficacia de la palabra de Dios, que nosotros cuestionemos, que nosotros argumentemos, que nosotros seamos indiferentes para no convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. A él no le preocupa que seamos oidores, que oigan, que se empachen, que se saturen, que se indigesten, que ya no quieran saber absolutamente nada más de Dios porque no les produce fruto. Eso es lo que ellos se gozan y quieren hacer precisamente. Pero se preocupan cuando nosotros nos convertimos de oidores a hacedores de la palabra. El diablo siempre disparará sus flechas o dardos de fuego contra la palabra que Dios habla a nuestros corazones. Sembrará mil preguntas y argumentos en nuestra vida para que nosotros dudemos. ¿Seré yo capaz? ¿Podré yo hacerlo? ¿De verdad me estás tú hablando? ¿Quieres tú que yo haga eso? ¿Quieres tú que yo me levante y diga lo que me estás hablando? ¿Se dan cuenta ustedes entonces? En nuestras manos está hacer la diferencia. ¿Qué decisión tomaremos cada uno de nosotros a partir del día de hoy? ¿Seguiremos siendo creyentes, oidores? ¿O seguiremos convirtiéndonos hoy en discípulos hacedores? Es la diferencia, la gran diferencia, una pequeña diferencia que va a cambiar y transformar no solamente tu vida, sino tu familia, tu entorno, tu área de trabajo, tu influencia y la misma nación que hoy celebramos su independencia. El apóstol Pablo nos exhorta entonces a que nosotros en el libro de Efesios tomemos el escudo de la fe para apagar todos esos dardos de fuego que el enemigo trae contra nuestras vidas. Esa área sensible, esa área débil, esa área de debilidad. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos ayude en nuestra fe para levantar y fortalecer esos sitios, esa muralla, ese lugar de debilidad en nuestras vidas. Imitemos el ejemplo de Cristo cuando Él fue tentado al inicio de su ministerio. La respuesta de Él fue: escrito está, al Señor tu Dios, solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él fue tentado en las tres esferas, espíritu, alma y cuerpo. Y en las tres esferas Él salió victorioso, diciendo y declarando y decretando la palabra de Dios. Escrito está. Lo que nosotros tenemos que hacer entonces es tener el conocimiento de la palabra de Dios, para poder aplicarla en el momento, en el lugar correcto y decir, escrito está, ante las tentaciones que Satanás traiga a nuestras vidas en ese momento. Ahí estamos nosotros levantando ese escudo de la fe y tomando la espada de fuego que es la palabra de Dios para atacar, para contraatacar. Tenemos que estar listos todo el tiempo, no podemos bajar nuestro escudo. Estamos en guerra, estamos en batalla continua. Podemos perder una batalla, pero no podemos nosotros perder la guerra. Tenemos que pedirle y rogarle al Señor que Él nos ayude, que Él nos fortalezca y que nos haga hacedores de esa palabra que nosotros tenemos que conocer y poder utilizar correctamente. Muchos nos sentimos decepcionados, vacíos, y sentimos que no hemos dado la talla que Dios esperaba, y eso trae condenación a nuestras vidas. Ese es el plan perfecto de Satanás precisamente, acusarnos y condenarnos para que nosotros nos decepcionemos, para que nosotros nos sintamos vacíos, para que nosotros pensemos que no estamos dando la talla de Dios y nos comencemos nosotros a enfriar y alejar de su presencia. Tristemente, nos definimos muchos de nosotros por los éxitos o los fracasos que hemos alcanzado. Y medimos entonces el éxito de hijo o de hija de Dios por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer y no hemos logrado. En lugar de que el propósito de nuestras vidas y la llenura y la satisfacción de nuestras vidas sea deleitarnos en ese amor incondicional de Dios, en ese perdón que Él nos otorgó sin que nosotros fuéramos dignos de que fuéramos perdonados, y en esa aceptación pasando de ser enemigos de Dios a coherederos con Cristo Jesús y ser parte de esa familia de Dios. Lo que el diablo no quiere entonces es que nosotros nos identifiquemos con ese amor incondicional de Dios en nuestras vidas y sea lo que nos haga ser diferentes. Él lo que hace continuamente es señalar nuestros fracasos, señalar lo que no hemos logrado, señalar lo que no hemos hecho adecuadamente para decepcionarnos, para confundirnos y para alejarnos de la presencia de nuestro Dios. Nos hemos olvidado del amor y de la gracia de Dios para nosotros y tratamos entonces nosotros desenfrenada y desesperadamente de ganarnos con obras, con acciones, con qué hacer todo el tiempo ese amor de Dios. No hay nada que nosotros tengamos ni podamos hacer para ganarnos ese amor incondicional de Dios. De tal manera Él nos amó, dice, antes de que nosotros le conociéramos y le amáramos, que dio lo mejor que Él tenía por ti y por mí, sin merecerlo, sin pedírselo. Tenemos entonces que entender que es el amor de Dios el que nos tiene que fortalecer, el que nos tiene que sostener en lo que nosotros tenemos por delante. Cuando no pasa eso, nosotros nos frustramos y nos aplasta la vergüenza y nos alejamos del Señor. Nos sentimos indignos. Perdimos ese primer amor y es la pérdida de ese primer amor la que nos hace alejarnos del Señor. De la misma manera cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Sintieron ellos vergüenza. Sintieron ellos que ya no eran dignos del Señor. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, sabiendo qué es lo que ellos habían hecho, baja, dice la palabra, baja de su trono y visita a Adán y Eva y los busca y les dicen, ¿dónde estás? Hoy el Señor está bajando y te dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te alejas de mí? Te sigo amando. No importa que hayas fracasado. No importa que hayas cometido un error. Él es el Señor de las oportunidades nuevas. Él está extendiendo su mano para que tú te levantes. Él está propiciando nuevamente esa extensión de su gracia y de su misericordia para tu vida y para mi vida. Él está cubriendo tu pecado con la sangre del Cordero. El Cordero perfecto, que fue acepto ese sacrificio delante de Dios de una vez y por siempre, dice la palabra. Pero tengamos cuidado, tengamos ese cuidado de no menospreciar esa gracia divina de Dios y de no abusar de esa libertad a la cual nosotros fuimos llamados, convirtiéndola en libertinaje. Temamos y temblemos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin su amor, nos quedamos con la función de hacer, y eso es lo que nos define como hijos de Dios. Pero no es lo que tenemos que hacer. No es la función a la cual nosotros estamos llamados a hacer, sino a la relación, a la intimidad, a la comunión con nuestro Padre Celestial. Tratamos entonces nosotros muchas veces de llenar ese vacío a causa que nos hemos alejado de Él con malos hábitos, con entretenciones, con drogas, con alcohol, con pornografía, con sexo. Todos estos mecanismos diseñados por Satanás están hechos para que nosotros tratemos de calmar nuestro dolor y ese vacío de la falta de relación y de la falta de comunión con nuestro Padre Celestial. Hoy te está diciendo Él, regresa a mí, regresa a mí. No te quedes ahí, lejos, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, donde el enemigo te va a destruir. No te rindas, dice el Señor. Deja de hacer penitencias. Deja de condenarte. Deja ya de sentirte mal. Deja de tratar de hacer para llenar ese agujero y sanar esa herida abierta. Solo mi amor poderoso es lo único que te va a llenar, dice el Señor. Hoy el Señor está pasando delante de cada uno de nosotros. Cierra tus ojos y mírale a Él. Y te dice, hoy estoy quitando de ti toda culpa, toda condenación y toda acusación que el enemigo ha traído a tu vida. Hoy estoy poniendo un nuevo amor en ti, por mí, dice el Señor. Hoy estoy poniendo nuevas fuerzas, dice el Señor. Hoy estoy quitando toda flaqueza y te estoy dando nuevas fuerzas para que te levantes como las águilas. Quito de ti todo cansancio, quito de ti toda fatiga, quito de ti toda duda, quito de ti aún aquel escepticismo y aquel cinismo con el cual te habías tú llenado. Y te digo, como el Padre me amó, yo te amo a ti. Y solo te digo hoy, permanece en mí, permanece en mí. El Señor no te culpa, el Señor no te condena. Y de la misma manera como Él no culpó ni condenó a la mujer adúltera que habían traído delante de Él, Él le dijo, vete, vete y no peques más. No te culpo ni te condeno. Hoy quito de ti toda esa culpa y toda esa condena. Recuerda, tú eres llamado a una relación conmigo. Y es a través de esa relación íntima que tú te vas a convertir en mi discípulo. No en creyente, en mi discípulo. No se trata de reglas, sino se trata de una comunión con Él. Amados, Dios quiere que nosotros disfrutemos la jornada que tenemos delante, que la disfrutemos con Él. Él desea que experimentemos su amor y quiere enseñarnos a ser sus seguidores. Hoy hago una pregunta. Y esa es, ¿cómo estamos en nuestra relación con Dios? ¿Seríamos nosotros unos de los que creen en Jesús? ¿De los que vienen ocasionalmente a la iglesia sin comprometernos? ¿O somos esos discípulos que le buscamos apasionadamente, anhelando conocerle y agradarle, perseverando en su palabra? ¿Cómo crees que se siente el Señor acerca de ti? No dejemos que el enemigo nos engañe. Somos esos hijos y esas hijas de Dios. Y si habíamos estado lejos de la casa del Padre, imaginémonos esa figura de regresar a la casa del Padre corriendo a sus brazos. Él no te va a rechazar. Es más, Él está corriendo a encontrarse contigo con los brazos abiertos para abrazarte y para decirte bienvenido a casa. Hoy es un día entonces de festejar esa libertad, libertad del pecado, libertad de toda atadura. Hoy es rota en el nombre de Jesús. en tu vida y en la vida de todos aquellos que han escuchado este mensaje, porque esa es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres, dice el Señor. Y a quien el Hijo liberta, ese será verdaderamente libre. Quiero que ores conmigo y digas: Señor Jesús, te doy gracias por esa libertad a la que tú me has llamado. Te doy gracias por esa libertad que tú me otorgas hoy. Te doy gracias porque tú me acompañas en este viaje. Permíteme gozarme contigo, momento a momento, día a día, para hacer tu obra y para dar mucho fruto en mi vida para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.